¿Quién hubiera sospechado que la promesa implícita en un universo virtual de la escritura no sería, en vez de la fuerza de una virtud solamente, también la caída de lo escrito en una inexistencia de hecho, en una desaparición más, ahora que creíamos escapar al terror y al lastre de la historia? Cuando el director de orquesta es puesto en cuestión, como se trasluce en una película de Fellini sobre ese tema, se pone en cuestión al padre, ¿de acuerdo? Pero el director es no solamente eso en la orquesta para orientar la interpretación, él debe ser lector jerárquico de la partitura y sobre todo un cuerpo en un mundo de instrumentos o cuerpos protésicos. El padre libre, el cuerpo salvaje, educado por la palabra y el gesto y no por la industria o la artesanía. En cierto modo, en la orquesta de la escritura virtual, el libro real es en tanto que existente y diferente en la relación con el tiempo, y también en tanto que fetiche, que obra de coleccionismo cuya aura sufre nuevas y diferentes metamorfosis. Un cuerpo para la escritura respecto a la calidad de fuego familiar de la escritura virtual. El cuadro es también libro o cuerpo. Y en su relación con el músico me interesa lo que tiene de la danza del que dirige una orquesta. Sabemos que el músico genuino no tiene más director de orquesta que la danza de quien le escucha, que sea el rey o la reina que hacen temblar al intérprete, o que sean los amigos con los que comparte la risa y el llanto, o que sea el cuerpo deseado, la fina inteligencia con la que se establece la batalla del amor. Es desde esa relación casi erótica, en la que la jerarquía carece de sadismo, desde la que insisto en dar a ver el desnudo al músico. Y cuando trabajo fuera del tarro de pintor con la voz, es para describir el cuerpo, para evocar la caricia donde la ceguera del músico le impide presenciar la danza de las formas. Al músico ciego, solo la voz y el animal o el amigo que lo conducen pueden mostrarle la danza de lo pintado. Un principio muy griego y muy de hombre blanco es decirle que en la pintura hay movimientos circulares o bien cuadrangulares, verticales, horizontales. ¿Quién bien sabrá su cuerpo sacar las ganas de componer una melodía, como quien responde a una mirada en llamas o a un contacto corporal? Pero es preciso mancillar su ciega inocencia con la brujería del color, con su pecado. Y si fuésemos griegos u hombres totalmente blancos, buscaríamos un ejemplo de física elemental para no perturbarlo demasiado, contándole de la temperatura, de lo caliente y lo frío. Pero somos emigrantes y le hablaremos de sabores del exilio, del sabor a mierda del pan ajeno del que habla Dante, o de la nostalgia de la comida de antes que no se encuentra ya, o en este país, o que nos ponía fuertes como un afrodisíaco. Nos acercaremos más al color.